¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, soy integrante de la Corriente 7 de Julio y también quiero destacar que yo soy abogada hace 30 años en el Ministerio de Trabajo, que bueno, me resigno a decir Secretaría de Trabajo. Hoy por hoy estoy en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, que para que la gente entienda es el paso previo a los juicios. Donde ejerzo como abogada y soy dictaminante, es decir, cuando entro un acuerdo que se firma ante un conciliador laboral, Sí. entonces un acuerdo previo al juicio pasa por este lugar, que es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, y nosotros los abogados o abogadas, lo que hacemos es sacamos un dictamen si este acuerdo se registra o se homologa. Si se homologa es que hace cosa juzgada. Bueno, justo te estaba escuchando sobre lo que decías del fallo, este de Misiones es una atrocidad jurídica, porque en realidad no solo que no aplica las multas, sino que ese fallo, esa relación laboral, fue anterior a la ley de bases. Entonces no aplicaron el artículo 7 del Código Civil de la Nación. Que habla sobre la irretroactividad de las leyes, ¿no? Entonces, si la relación laboral se rompió con anterioridad a esta ley base, existe este principio de retroactividad de las Es decir, Magdalena, perdón, es leyes. decir que porque abre un precedente esto que pasó en Misiones. Sí, un Entonces digo, horror claro, jurídico. entonces alguien que en este momento está transitando un juicio porque, no sé, estuvo en negro desde el 2010 al 2018, el empleador, el demandado, no debería pagar multas según este fallo en No. Misiones, ¿no? Bueno, según este fallo, que es una atrocidad jurídica que espero que se pueda revertir, porque es una locura, pero bueno, en realidad los abogados y abogadas laboralistas en los planteos de las demandas vamos a tener que plantear todo. Yo, en particular, por ejemplo, juicios que estoy iniciando, hasta un juicio que inicié ahora hace poco en casas particulares, en el Tribunal de Casas Particulares, que depende de esta cartera de Estado, si bien la relación laboral también se rompió con anterioridad a la ley base, planteé esto del artículo 7 de la retroactividad de las leyes y subsidiariamente la inconstitucionalidad, porque, a ver, lo que es este trabajo de casas particulares rige por otra ley, ¿sí? Pero también se derogó el artículo 50, que es el que establece un agravamiento cuando una persona está comúnmente, para que la audiencia lo entienda, en negro. Todas las multas, o como lo quiera llamar, algunos le dicen multas, sanciones, que se establecieron en todas las actividades, digamos, ya sea lo que es casas particulares, lo que es que rige por la 20.744, fueron derogadas. Es decir, que hoy por hoy alguien que contrata una persona y no la tiene registrada es premiado. Es premiado y lo que esto tiende es a más informalidad, a más precarización. Digamos, está comprobado por la OIT, por un estudio que se hizo, que cuanto más bajos son los salarios, más precarizados, digamos, son los países que más desempleo hay y donde la economía se maneja mal. Los países de avanzada como Dinamarca, Alemania, Suecia, Italia misma, son países con normas mucho más protectorias que las nuestras y países con una economía totalmente pujante. Salvo Estados Unidos, que es una excepción. Pero, bueno, no sé qué pregunta me No, no, querés no, hacer, porque si no yo empiezo a hablar, no, hablo. no, Magdalena, te escucho y entiendo que estamos escuchando atentamente porque, bueno, nada, ya es una realidad la ley de bases y ya es una realidad también la reforma laboral. Pero mientras te escuchaba, entendía que hay un vacío en el medio legal que va a traer consigo nuevas instancias judiciales, porque si alguien le presta atención a este precedente que se ha tomado en la justicia misionera, digo, en la provincia de Buenos Aires, para alguna trabajadora, para algún trabajador que viene reclamando algo, y una pregunta que me queda, En el caso de este empresario misionero que no, que lo ha tenido en negro a este señor, que ha cobrado 35 millones de pesos su indemnización, ¿quién puede reclamarle ahora al empresario las multas? ¿Se comprende lo que quiero decir? Porque medio como que está cerrado. El trabajador cobra su dinero por la indemnización. Esa parte no le toca, esa parte le tocaría al Estado de cobrar, ¿no? No. A ver, esto, bueno, es trabajo agrario, pero hay una realidad. Vos, con todas las leyes que han derogado, digamos, la ley de empleo 24013, todos los artículos que hacían referencia, ya sea una relación laboral medianamente registrada o absolutamente no registrada, esas multas las percibe cuando es una relación laboral no registrada o que está mal registrada. Esas multas son a favor del trabajador. Ah, es a favor del trabajador. Bien. Claro, no son multas a favor del Estado, del trabajador. Por eso mismo las sacan también. O sea que este trabajador, este trabajador que cobró 35 millones, que es lo que le correspondía, porque no, en tiempo y forma no le pagaron su indemnización, debería haber cobrado más. Y bueno, claro, porque las multas acrecientan un montón la indemnización. Para que vos tengas en cuenta, hay un artículo, que es el artículo 8, que dice, suponte, vos estuviste 20, 30 años en negro, y es la cuarta parte de la remuneración por cada año de servicio. No corre la prescripción de los últimos 2 años. Entonces, ahora, eso es interesante la pregunta que haces, porque ahora los abogados y abogadas laboralistas, una de las cuestiones que vamos a plantear, por más que exista la retroactividad de las leyes, esto lo tenemos que plantear, lo del artículo 7, pero por otro lado, también en el derecho laboral hay que tener en cuenta que es un derecho de orden público con normas protectorias a favor de los trabajadores y trabajadoras, que es la parte más débil de la relación laboral. Y además, la ley establece que ante la duda siempre se aplica la ley más beneficiosa. ¿Pero qué va a pasar acá con esto? La parte empleadora, los empresarios, se van a agarrar de la ley más beneficiosa para ellos. ¿Entendés? Entonces que se aplique la ley base. Claro. Ellos van a dar esa argumentación. Por otro lado, nosotros tenemos que hablar del orden público laboral. Pero a lo que vos ibas con las multas, yo también lo que estoy haciendo en las intimaciones y varios abogados y abogadas laboralistas, que esto es toda una cuestión, a ver, de planteos que después se van a dirimir en la justicia, nada más ni nada menos. La Corte va a tardar para expedirse, como hace la Corte, que se lava las manos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en telegramas, planteos de demanda, no solo aducir, hacer alusión a este artículo del Código Civil, de la retroactividad de las leyes, de la ley más benigna, de los principios protectorios del derecho laboral, sino que subsidiariamente tenemos que plantear la inconstitucionalidad de los artículos que se han derogado, como en este caso que hablamos, una relación laboral en negro, ¿no?, por ejemplo, y pedir una reparación por daño moral. ¿Por qué? Porque si se derogó esa ley, que es la 24013, que es la ley que establece un agravamiento a la indemnización, unas multas a favor del trabajador, que las percibe el trabajador. Una puede ser el artículo 8, si es todo en negro, que es lo que yo te dije, una cuarta parte de la remuneración por cada año de servicio, y también el artículo 15, que se duplica la indemnización. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener que plantear subsidiariamente es un daño moral, ¿sí?, por todo lo que no percibió y por lo que no se va a poder jubilar. Bien. Y por todo lo que se aporte por la obra social. Magdalena, te tengo que despedir y te hago la última pregunta cortita y te pido brevedad. ¿Ves en el futuro entonces instancias judiciales repetidas por este tema? Sí. A ver, acá la Justicia Nacional, no te olvides que ha establecido en la Cámara la inconstitucionalidad del decreto que fue anterior a esta ley base. Entonces, bueno, yo tengo esperanza, ¿no? Pero, viste cómo son los jueces, va a ser una tómbola esto. Magdalena, por este ratito, en esta mañana que te has tomado para atendernos, mil gracias, ¿eh? No, de nada. Muchas gracias. Chau, chau.